Cuando la noche empieza a colmarlo todo, aparece la buena memoria. La buena memoria. Vino en tibia, sueños al jadear. Literatura y música, y una palabra como eje. Nair Castillo y Julián Marcel hacen La Buena Memoria por Radio CB. De la buena memoria. Dame, dame, dame, ya. Lo que tengas. Lo que te sobre. Lo que te falte. Lo que imagines. La esencia de este sistema es su ambición. Y si crees desear más que yo, ese es tu problema. Ese es tu problema. El capitalismo se encarga de alejar a los trabajadores de su verdadera ambición, que es la igualdad de oportunidades en la vida. Todos los días despertarse a las 6 de la mañana para que mi patroncito, que bien tiene lo suyo, pueda despertar a cualquier hora. Cualquier día. Moneda, guita. Money. Mosca, billuya. Pasta. Centavo. Taca. Tiki. Todo arriba. Uno encima del otro. Pimba. El capitalismo cree que somos nosotros todos y cada uno de los individuos los que tomamos las decisiones. Él es bueno. Mírale los ojos. No tiene cara de ladrón como ese negro que cruza la calle. Tiene saco y corbata, se peina bien y tiene un buen calzado. Toda la plata la hizo trabajando. El capitalismo mata, nos aleja, nos incita a desear la ambición, a robar a otros como nosotros. Mira ese negro, seguro nos quiere robar. El capitalismo es lo peor que nos puede pasar. Si me baja el sueldo, es porque quiere mejorar mi situación. Yo me comprometo. Si se presenta a elecciones, lo voto. Y si es elegido, vas a ver. Vas a ver. Cómo nos va a ir mejor. Thank you. Muy bien, bienvenidos y bienvenidas al programa número 22, El Loco, de La Buena Memoria. Mi nombre es Julián Marcel. Mi nombre es Nair Castillo, muy buenas noches. ¡Vino, Juano, vino! perdón. Y les damos la bienvenida a un programa número 22 que, como habrán notado, nos dedicaremos a hablar sobre el capitalismo, eso que quieren tanto últimamente mucha gente. Así es. Ha sido la palabra sorteada en el último programa. El amigo Juano. Del martes pasado. Uh-huh. El amigo Juano hace una selección increíble de temas. Sí, sí. Posta. Azarosamente, ¿no? Increíble. Azarosamente, le juramos que es así. Sí, sí, no hay trampas. No, él no ve la carpeta, así que le tiramos los números y él directamente va y elige la palabra. Y la palabra que dimos cuenta es el capitalismo. Y capitalismo es un texto que, bueno, me permite escribir hace horas. Horas nada más. Recién salido del horno el texto. Exactamente, yo también. Con respecto a esta cuestión, un texto específicamente para que le leamos a dos voces, tanto Nari como yo, y luego escuchamos a Pink Floyd desde Wish You Were Here. Wish You Were Here del año 75, un tema que habla de cómo están manipuladas las bandas a través de los empresarios del dinero, los empresarios discográficos. El tema se llama Have a Cigar, básicamente porque dice, toma un cigarrillo, hacete amigo de nosotros, fuma con nosotros, firma un contrato. Trancu. Es un tema que ellos mismos escribieron en contra de esa industria discográfica, a la que justamente también les estaba yendo bien, precisamente por cómo les estaba difundiendo los discos, ¿no es cierto? Y además es impresionante la sincronización, ¿no? El martes pasado abordamos el tema del colonialismo, claro, que va de la mano con el capitalismo, uh-huh, justamente. Y con el 12 de octubre. Con el 12 de octubre y también, quiero decirlo, con el Encuentro Nacional Plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales, no binarias. Y que se realizó en la ciudad de La Plata este fin de semana largo. Récord de convocatoria histórico. Siempre se habla de 200.000 personas, 500.000 personas incluso. Se dijo eso también. Se dijo eso. Lo importante es que justamente el encuentro es un encuentro que denuncia el capitalismo, que denuncia el racismo, que denuncia el colonialismo, que denuncia claramente el machismo, el patriarcado, uh-huh, todo eso junto. Entonces me parece interesante hacer esa concatenación, ¿no? Porque no olvidemos que el feminismo en su esencia, digamos, es anticapitalista. Exactamente. Muy bien, vamos a dar cuentas de las vías de comunicación para aquellos que quieran mensajearnos, decirnos algo, no sé, reclamarnos deudas, cosas así. Un comentario. Claro, por supuesto, también sí. Nos pueden llamar al 53 53 44 15 53 53 44 15. Hola. Ahorita es el audio, perdón. Sí, puedes dejarnos también. Hola, ¿cómo estás? Sí, sí. ¿Quieres algo? Puedes dejarnos tu audio en WhatsApp al 11 24 70 44 46. 11 24 70 44 46. Y también puedes seguir a Radio CB en Facebook e Instagram como radio-cb. Correcto. ¿Y a vos cómo te puedo seguir, Nair? Me pueden seguir en Facebook como América Scarfo o en Instagram como nairbelén.poesía. Y lo que le quiero comentar es que en Facebook lo que estamos haciendo últimamente es publicar los textos y la música en vivo, como para que vayan viendo, porque muchas veces nos preguntan, ¿qué leyeron? ¿Qué autor? ¿Qué texto? Entonces es interesante para que puedan ir siguiendo allí mismo, uh-huh, en vivo, cuáles son los textos y la música que vamos compartiendo. Y sí, nos comprometemos a hacer una página para el próximo año. Sí, sí. Muy bien. Promesa. Promesa. De mi parte me pueden encontrar en Instagram como Julián M. Marcel y en Facebook como Julián Marcel. Y a vos, querido Juano, ¿cómo te podemos encontrar? @ Juan Sixto Radio en todas las redes. En todas las redes, ahí lo pueden encontrar el querido Juano y, bueno, disfrutar de su radio boutique. ¿Qué hora es hoy? Bueno, vamos a ver. Vamos con el texto, ¿no? Vamos a empezar. Va a empezar a leer Nair y, como siempre, así que mientras tanto estamos haciendo los ejercicios para poder empezar a leer tranquilamente, suena esto de fondo. Una palabra que resuma con poesía y música. Palabra 60 minutos. Palabra. Una palabra que nos guíe al menos por un rato. Palabra. Una palabra. La buena memoria por Radio CB. Bueno, el texto que les voy a compartir, como les decía recién, en general mi aporte con la selección de textos tiene que ver con la lectura feminista. Y este texto es de una autora, de una intelectual, de una académica de Estados Unidos que se llama Nancy Fraser, y ella escribió un texto en el 2013 que se llama De cómo cierto feminismo se convirtió en criada del capitalismo y la manera de rectificarlo. Y dice así: como feminista siempre he asumido que al luchar por la emancipación de las mujeres estaba construyendo un mundo mejor, más igualitario, justo y libre. Pero últimamente ha comenzado a preocuparme que los ideales originales promovidos por las feministas están sirviendo para fines muy diferentes. Me inquieta en particular el que nuestra crítica al sexismo esté ahora sirviendo de justificación de nuevas formas de desigualdad y explotación. En un cruel giro del destino, me temo que el movimiento para la liberación de las mujeres se haya terminado enredado en una amistad peligrosa con los esfuerzos neoliberales para construir una sociedad de libre mercado. Esto podría explicar por qué las ideas feministas, que una vez formaron parte de una visión radical del mundo, se expresen cada vez más en términos de individualismo. Si antaño las feministas criticaron una sociedad que promueve el arribismo laboral, ahora se aconseja a las mujeres que lo asuman y lo practiquen. Un movimiento que, si antes priorizaba la solidaridad social, ahora aplaude a las mujeres empresarias. La perspectiva que antes daba valor a los cuidados y a la interdependencia, ahora alienta la promoción individual y la meritocracia. Lo que se esconde detrás de este giro es un cambio radical en el carácter del capitalismo. El Estado regulador del capitalismo, de la era de posguerra, tras la Segunda Guerra Mundial, ha dado paso a una nueva forma de capitalismo desorganizado, globalizado y neoliberal. La segunda ola del feminismo emergió como una crítica del primero, pero se ha convertido en la sirvienta del segundo. Gracias a la retrospectiva, podemos ver hoy cómo el movimiento de liberación de las mujeres apuntó simultáneamente dos futuros posibles muy diferentes. En el primer escenario, se prefiguraba un mundo en el que la emancipación de género iba de la mano de la democracia participativa y de la solidaridad social. En el segundo, se prometía una nueva forma de liberalismo, capaz de garantizar tanto a las mujeres como a los hombres los beneficios de la autonomía individual, mayor capacidad de elección y promoción personal a través de la meritocracia. La segunda ola del feminismo fue ambivalente en este sentido. Compatible con cualquiera de ambas visiones de la sociedad, fue susceptible de realizar también dos elaboraciones históricas diferentes. Tal como yo lo veo, la ambivalencia del feminismo ha sido resuelta en los últimos años en favor del segundo escenario, es decir, del liberal individualista, pero no porque fuésemos víctimas pasivas de la seducción neoliberal, sino que por el contrario, nosotras mismas hemos aportado tres ideas importantes para este desarrollo. Una de estas contribuciones fue nuestra crítica del salario familiar, del ideal de familia, con el hombre que gana el pan y la mujer ama de casa, que fue central en el capitalismo con un Estado regulador. La crítica feminista de este ideal sirve ahora para legitimar el capitalismo flexible. Después de todo, esta forma actual de capitalismo se apoya fuertemente sobre el trabajo asalariado de las mujeres, especialmente sobre el trabajo con salarios más bajos de los servicios y las manufacturas, llevados a cabo no solo por las jóvenes solteras, sino también por las casadas y las mujeres con hijos, no solo por mujeres discriminadas racialmente, sino también por las mujeres, prácticamente de todas las nacionalidades y etnias. Con la integración de las mujeres en los mercados laborales en todo el mundo, el ideal del salario familiar del capitalismo como un estado regulador está siendo reemplazado por la norma más nueva y más moderna, aparentemente sancionada por el feminismo, de la familia formada por dos asalariados. No parece importante que la realidad subyacente en el nuevo ideal sea la rebaja de los niveles salariales, la reducción de la seguridad en el empleo, el descenso del nivel de vida, el fuerte aumento del número de horas de trabajo asalariado por familia, la exacerbación del doble turno, ahora a menudo triple o cuádruple, y el incremento de la pobreza, cada vez más concentrada en los hogares de familias encabezadas por mujeres. El neoliberalismo nos viste a la moda, a la mona de seda, a través de una narrativa sobre el empoderamiento de las mujeres. Al invocar la crítica feminista del salario familiar para justificar la explotación, utiliza el sueño de la emancipación de las mujeres para engrasar el motor de la acumulación capitalista. El feminismo, además, ha hecho una segunda contribución a la ética neoliberal. En la era del capitalismo con Estado regulador, criticábamos con razón la estrecha visión política que intencionalmente se focalizaba en la desigualdad de clases y que no era capaz de fijarse en otro tipo de injusticias no económicas como la violencia doméstica, las agresiones sexuales y la opresión reproductiva. Rechazando el economicismo y politizando lo personal, las feministas ampliaron la agenda política para desafiar las jerarquías de estatus basadas en las construcciones culturales sobre las diferencias de género. El resultado debía haber conducido a la ampliación de la lucha por la justicia para que abarcara tanto lo cultural como lo económico. Pero en realidad el resultado ha sido un enfoque sesgado hacia la identidad de género, a costa de marginar los problemas del pan y la mantequilla, o sea, los problemas económicos. Pero aún, el giro del neoliberalismo, que no buscaba otra cosa que borrar toda memoria de la igualdad social, en efecto, enfatizamos la crítica al sexismo cultural precisamente en el momento en que las circunstancias requerían redoblar la atención hacia la crítica de la economía política. Finalmente, el feminismo contribuyó con una tercera idea al neoliberalismo, la crítica al paternalismo del estado del bienestar. Indudablemente y de forma progresiva, en la era del capitalismo con estado regulador, esa crítica ha ido convergiendo con la guerra neoliberal contra el estado niñera y su más reciente y cínico apoyo a las ONGs. Un ejemplo ilustrativo es el caso de los microcréditos, el programa de pequeños préstamos bancarios para mujeres pobres en el sur global. Presentado como un empoderamiento de abajo hacia arriba, alternativo al de arriba abajo, al burocratismo de los proyectos estatales, los microcréditos se promocionan como el antídoto feminista contra la pobreza y el sometimiento de las mujeres. Lo que pasa por alto, sin embargo, es una coincidencia inquietante. El microcrédito ha florecido precisamente cuando los estados han abandonado los esfuerzos macroestructurales para combatir la pobreza, esfuerzos que no se pueden sustituir con préstamos a pequeña escala. También, en este caso, una idea feminista ha sido recuperada por el neoliberalismo, una perspectiva dirigida originalmente a democratizar el poder del Estado para empoderar a los ciudadanos, es ahora utilizada para legitimar la mercantilización y los recortes de la estructura estatal. En todos estos casos, la ambivalencia del feminismo ha sido resuelta en favor del individualismo neoliberal. Sin embargo, el escenario alternativo de la solidaridad puede que aún está vivo. La crisis actual ofrece la posibilidad de volver a tirar de ese hilo una vez más, de manera que el sueño de la liberación de las mujeres sea de nuevo parte de la visión de una sociedad solidaria. Para llegar a ello, las feministas necesitamos romper esa amistad peligrosa con el empoderamiento y reclamar nuestras tres contribuciones para nuestros propios fines. En primer término, debemos romper el vínculo espurio entre nuestra crítica al salario familiar y el capitalismo flexible, militando en favor de una forma de vida que no gire en torno al trabajo asalariado y valorice las actividades no remuneradas, incluyendo, pero no solo, los cuidados. En segundo lugar, debemos bloquear la conexión entre nuestra crítica al economicismo y las políticas de la identidad, integrando la lucha por transformar el estatus que dominante perdón, el status quo dominante que prioriza los valores culturales de la masculinidad con la batalla por la justicia económica. Finalmente, debemos cortar el falso vínculo entre nuestra crítica de la burocracia y el fundamentalismo del libre mercado, reivindicando la democracia participativa como una forma de fortalecer a los poderes públicos necesarios para limitar al capital, en nombre de la justicia. Estoy desesperada, imagino un futuro y veo que no me espera nada. Miro a mi alrededor, veo la tierra devastada, gastada, atada, toda rota, tan maltratada. Estoy desesperada, igual seguiré siempre a todo nada. La desesperación por la traición es el motor de mi máquina, que vuela y nada. Estoy desesperada, mirando a ver si llega y desespero porque sé que yo no soy esperada. No hay prueba superada, no hay buena, no hay bañada. Hay gente engañada, amada y odiada, una mente dañada. Tiene retorno, este trastorno se tornó eterno. Estoy al horno, estoy desesperada, miro a mi alrededor y veo una tierra devastada. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo dónde quedaba. Estoy desesperada, grabando acá con Jota, esperando que quedaba, aprendiendo que el que recibía era el que daba. Andaba caminando con mochilas pesadas, viendo. Una palabra cambia la suerte de un ser, para bien o para mal. Una palabra salva o condena. Una palabra esclaviza o libera. Una palabra permite amar u odiar. Una palabra es la diferencia entre la existencia o la nada. La buena memoria. Por Radio CB. En este mes he comprado una república. Capricho costoso que no tendrá continuaciones. Era un deseo que tenía desde hace mucho tiempo y del que he querido librarme. Me imaginaba que eso de ser el amo de un país daba más gusto. La ocasión era buena y el negocio quedó concluido en pocos días. Al presidente le llegaba el agua hasta el cuello. Su ministerio, compuesto por paniagudos suyos, estaba en peligro. Las arcas de la República estaban vacías. Imponer nuevos impuestos hubiera sido la señal para el derrocamiento de todo el clan que asumía el poder, tal vez de una revolución. Ya había un general que armaba bandas de rebeldes y prometía cargos y empleos al que llegaba. Un agente norteamericano que estaba allí me advirtió: el ministro de Hacienda corrió a Nueva York, en 4 días nos pusimos de acuerdo. anticipé algunos millones de dólares a la República y además asigné al presidente, a todos los ministros y a sus secretarios unos estipendios dobles que los que recibían del Estado. Me han dado en prenda, sin que lo sepa el pueblo, las aduanas y los monopolios. Además, el presidente y los ministros han firmado un convenio secreto que prácticamente me da el control sobre toda la vida de la República. Aunque yo parezca, cuando voy allí, un simple huésped de paso, soy en realidad el amo casi absoluto del país. En estos días he tenido que dar una nueva subvención, bastante fuerte para la renovación del material del ejército, y me he asegurado a cambio de ello nuevos privilegios. El espectáculo para mí es bastante divertido. Las cámaras continúan legislando en apariencia libremente. Los ciudadanos siguen imaginándose que la República es autónoma e independiente y que de su voluntad depende el curso de los acontecimientos. No saben que todo lo que ellos creen poseer, vida, bienes, derechos civiles, penden en última instancia de un extranjero desconocido para ellos, es decir, de mí. Mañana puedo ordenar la clausura del Parlamento, una reforma en la Constitución, el aumento de las tarifas de aduanas, la expulsión de los inmigrantes. Podría, si quisiese, revelar los acuerdos secretos de la camarilla ahora dominante y derribar con ello al gobierno, desde el presidente hasta el último secretario. No me sería imposible empujar al país que tengo en mis manos a declarar la guerra a una de las repúblicas limítrofes. Este poder oculto, pero ilimitado, me ha hecho pasar algunas horas agradables. Sufrir todas las molestias y servidumbre de la comedia política es una fatiga tremenda. Pero ser el tiritiretero que tras el telón puede solazarse tirando de los hilos de los fantoches obedientes a sus movimientos es un oficio voluptuoso. Mi desprecio por los hombres encuentra aquí un sabroso alimento y miles de confirmaciones. Yo no soy más que el rey de incógnito de una pequeña república en desorden. Pero la facilidad con que he conseguido adueñármela y el evidente interés de todos los enterados en conservar el secreto me hace pensar que otras naciones, y bastante más grandes e importantes que mi república, viven sin darse cuenta bajo una análoga dependencia de misteriosos soberanos extranjeros. Siendo necesario mucho más dinero para su adquisición, se tratará, en vez de un solo dueño, como en mi caso, de un trust, de un sindicato de negocios, de un grupo restringido de capitalistas o de banqueros. Pero tengo fundada sospecha de que otros países son efectivamente gobernados por pequeños comités de reyes invisibles, conocidos solamente por sus hombres de confianza, que continúan representando con naturalidad el papel de jefes legítimos. Una palabra acorde como agua. Carne para mi tierra. Una palabra certera flecha. Agudo canto y laguna. Una palabra más fuerte que el silencio. La buena memoria por Radio CB. Muy bien, 121 horas 42 minutos de este martes. Martes 15 de octubre. Martes 15 de octubre. Así ya es. Faltan 8 programas para. Te dije, no, son 8, pero van a ser 30 los programas de la temporada. ¡Apa! Sí, creo que sería. No me acuerdo, creo que es la segunda o tercera semana de diciembre. Así que te vamos a tener hasta acá, bueno, hasta esa fecha, ¿eh? Muy bien. Vamos a comentar un poquito. Sí, sí, te vamos a tomar, te vamos a tomar. Sí, sí, sí, te vamos a tener hasta esa fecha, bueno. Vamos a dar cuenta de qué estuvimos leyendo hasta el momento. Bueno, en primer lugar, como dijimos, un texto mío. Ay, llamado. Lo que le quería sacar una fotito a. Está fachero hoy, Juano, ¿eh? Quería retratar sí. Este momento. Juano, siempre fachero, nunca infachero, ¿no? Por supuesto. Leímos. Porque siempre él nos saca a nosotros. Ah, entonces, sí, me parece razón. Que está sí, bueno también, viene ¿eh? Bien, viene bien. Mientras seguimos anunciando los temas que he pasado, bueno, leímos un texto mío llamado Capitalismo. Luego escuchamos a Pink Floyd haciendo Have a Cigar de. Wish You Were Here. Luego, Nair, le estuviste leyendo un texto de Nancy Fraser. Un texto de Nancy Fraser que les comenté. Ella es una filósofa intelectual y feminista estadounidense. Ejerció como profesora de ciencias políticas y sociales y en la actualidad es profesora de filosofía en The New School en New York. Bueno, es realmente reconocida por sus críticas y contribuciones teóricas en el ámbito de la filosofía política, especialmente en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de género, la justicia social y la teoría feminista. Le siguió una canción de Sara Eve sobre un loop de Marta Sánchez llamado Desesperada. Desesperada. En permanente gira Sara Eve, siempre por Europa, por... Obviamente por Sudamérica. Toca poco acá en Buenos Aires, pero bueno, tiene que ver con el éxito de sus discos que están saliendo, que por suerte le están yendo bastante bien. Esto es del disco La Hija del Loco. La Hija del Loco. No me acuerdo de qué año es, pero son muy... Como no, mientras buscamos. Luego yo leí un texto del notable escritor italiano Giovanni Papini del libro Gog, un libro de cuentos de los años 30, si no me equivoco, llamado La Compra de la República, que mientras lo estaba leyendo, ya lo venía leyendo varias veces, pero mientras lo estaba leyendo ahora, digo, qué curioso, ¿no? El texto pareciera hasta en cierta medida sigue siendo medio actual, digamos, más allá de lo absurdo de su temática. Y te aporto, La Hija del Loco es del año 2009, que tiene canciones como Histórica, Tuve que quemar y Desesperada. Así que tiene varios hitazos de la gran Sara Eve. Luego sonó, a mi juicio, uno de los 10 mejores compositores del siglo XX, el señor Frank Zappa, haciendo Time is Money de su... Ya está en dos discos. Está en Sleep Dirt y está en Leather, un disco triple en años 96, si no me equivoco. Y bueno, vamos a tener algunos textos más para dar cuenta, pero como han visto, nos hemos enfocado con el tema del capitalismo por distintas vías, sí. Ya sea por la ficción, desde el lado del absurdo, desde el tema de los monopolios, ya sea también desde el feminismo. Que es interesante ese texto porque justamente aporta esa mirada desde el feminismo diciendo, bueno, cuántas veces el discurso, hay un discurso, guarda con un discurso feminista que de alguna forma alienta o promueve la filosofía neoliberal individualista. Y creo que es más actual que nunca. Y también los discursos, como los que nombrás, también tienen que ver con los discursos que aparecen en los medios, esos medios que también te dicen que hay personas que merecen el lugar donde están. Bueno, más o menos lo que yo quería tratar con el texto que habíamos leído al principio, que también es una de las formas que en las cuales el sistema contribuye a la persistencia del sistema, digamos. Sí, ¿no? El tema de la meritocracia. Exactamente, justamente. No solamente la meritocracia, sino el hecho de no juzgar a aquellas personas que están en el poder precisamente porque... Si están ahí es porque lo lograron solos, lograron sin corrupción. Sí. Bueno, pero es meritocracia, me parece sí, eso. Sí, sí. O sea, están ahí porque se rompieron el culo uh-huh. y en realidad todo lo que tienen se lo deben a que hicieron, se esforzaron. Y si te esforzás, uh-huh. Llegás. Y si no lo lográs es porque vos no querés. Y sos un vago de mierda. Claro, sos un choriplanero. Sí. Exacto. Que y no querés progresar. La Argentina, en realidad, si querés trabajar, bueno, lo hemos leído en muchísimos textos, poemas tuyos y demás. Claro, sí. Que es un poco eso, ¿no? Digamos, se embarazan por un plan, merecen lo que tienen, van por el chori y la coca, y esto, ¿no? Digamos, el voto también, ¿no? Ahora que estamos próximos a las elecciones, el hecho de votar a Macri porque es un voto aspiracional, o sea, el hecho de querer ser eso, ¿no? En realidad sos un tipo, una tipa que pertenece a las clases populares y sin embargo votás porque querés aspirar a ser ese blanco, rubio, de ojos celestes, empresario. Por eso también acá en el programa apuntamos más tanto al capitalismo como también a esos discursos que fomentan el capitalismo. Exactamente, las construcciones no. que habilitan... Usted sí, señora, usted sí. Yo no. Sí, que no. Las construcciones que habilitan, digamos, eso, ese voto, ¿no? Y esas decisiones. Hay construcciones sociales que habilitan eso, esas prácticas. Exacto. Sí, y creo que en cierta medida el texto que vas a leer a continuación sí. tiene que ver con eso, ¿no es cierto? Sí, sí. El texto se llama El Sistema, es un anónimo, o sea, lo estuvimos buscando, en realidad pertenece a varios autores, uh-huh. así que vamos a dejarlo como anónimo. Uh-huh. Y dice así: sistema, ¿no? Usted está pronto a nacer. Me presento, soy el sistema. No soy el dueño del mundo, pero me he tomado el atrevimiento de manejarlo a mi antojo, simplemente porque me han regalado ese poder. Y pronto tú me regalarás el tuyo. Si usted no se puede hacer cargo de sí mismo, yo me haré cargo de usted, pero a mi manera. Y si usted no se recuerda, yo le daré una identidad. Permítame mostrarle algunas reglas antes de que usted nazca, para que se vaya entusiasmando. Es que me encanta contar todo, no me resisto. Luego, al final de leer esto, se borrarán de su memoria y no recordará nada. A veces puede fallar y recordarán algo a medida que crecen. En ese caso, nos tomaremos el atrevimiento de volverlo un cadáver. O en caso de que se complique dicha tarea, lo publicitaremos como un demente paranoico. No es personal, no se ofenda. Pero no quiero dejar de ser el líder. 1. Una vez al año, usted se comprará la nueva vestimenta de moda y se creerá original y único. 2. Lo fumigaremos desde aviones para mantenerlo tonto y enfermo. 3. Modificaremos todos los vegetales y frutas para quitarles sus propiedades benéficas y volverlos tóxicos y venenosos. 4. Votarán por nuestros candidatos presidenciales y creerán en ellos. Y nosotros nos reiremos de usted. Si es necesario, se peleará con sus hermanos por ello. 5. Luchará a muerte por un papel sin valor llamado dinero. Es tan cómico verlos pelear, robar y matar por ello. 6. Llenaremos su cabeza con información negativa para que se mantenga atemorizado y paranoico. No es personal, entienda, pero no podemos permitir que sean felices. Se nos acabaría el pastel. 7. Consumirá todo lo que le ofrezcamos. 8. Bailará la canción de moda cargada de mensajes subliminales que lo denigrarán y se reirán de usted sin que lo note. 9. Impregnaremos su cerebro con pornografía y sensualidad para que tenga una idea distorsionada de la sexualidad. Hemos descubierto que la energía sexual es poderosísima y no podemos permitirle que sea consciente de ello. 10. Desperdiciará su vida en cosas que cree valiosas solo porque nosotros se lo hemos dicho y no verá jamás las cosas que tienen un valor real. 11. Tendrá ídolos por todas partes, los glorificará y se olvidará de usted mismo. 12. Cada 10 años tendrá una crisis económico-social en su país, que lo obligará a trabajar más horas por menos dinero. Es divertido ver cómo se las arreglan para llegar a fin de mes por un juego que nosotros hemos inventado solo para nuestra diversión. 13. Creerá en nuestro sistema educativo, totalmente antinatural. 14. Creerá en nuestro sistema médico, totalmente antinatural. Defenderá su patria, su pedazo de territorio, aún a pesar de que cuando viaje en avión verá que las fronteras no existen y que la hemos inventado nosotros.

La buena memoria está por terminar. Pero antes que se nos olvide, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Muy bien, antes que de tomar este mate, decir qué fue lo que escuchamos recién. Acompañado del texto del sistema que leí, sonó Anita Tijoux con el tema Shock, que justamente esos minutos que se escucharon en silencio es porque el video justamente explica el movimiento estudiantil del año 2011, histórico, si no me equivoco, movimiento. Histórico movimiento, que criticaba fuertemente el capitalismo en tanto mercantilizador de cuestiones esenciales como la educación, la salud, que se mercantilizan y se hacen un negocio y solo acceden los que pueden pagar. Y justamente este movimiento cuestionaba fuertemente eso, ¿no? Y la canción de Anita Tijoux viene justamente shock acotación de eso. Anita Tijoux, que ya sonó de la doctrina de shock, ¿no? Sí. Ya sonó bastantes veces aquí. Viene a cuestionar la doctrina de shock, justamente. Justo ahora viene un amigo. Acá. Bache. La reta bache. Vamos un al número. Sorteo de palabritas. Juano, ¿del 1 al? Del 1 al 14. No. ¿Sí? Dale, no dije nada. 12. Poder. Mirá qué justo. Acotación del tema del capitalismo. Sí, está todo ahí como una ahí, sincronía, ¿no? Y un concatenamiento de. Y además es el programa previo a las elecciones también. Sí, por eso, tío, es interesante. Hay como una hilvanación de temas. Bueno, ¿qué estás haciendo para elegir los temas? Onda. Para mí eligió, él sabe, él ve la carpeta. Para mí él chusmea. Es un sobre que me pasan por abajo de la mesa. Un sobre de color madera, ¿viste? Con lacradito, ¿viste? Que dice XXX. Muy bien. Bueno, compañeros y compañeras, nos despedimos de este gran programa, este hermoso programa que hemos disfrutado muchísimo hacer. Lleno de dinero. Llenísimos, hemos acumulado muchísimo capital en esta hora de programa. Y con el dinero nos que tenemos. Nos vamos más ricos que nunca. Y con el dinero que tenemos vas a tratar de conquistar el poder la semana que viene, ¿no? Totalmente. Por mi parte me despido. Uh-huh. Y le cedo la palabra aquí a mi compañero, amigo Julián Marcel, que nos leerá un texto de Mario Jorge de Lelis, Canto a los hombres del dólar, y luego disfrutaremos de Gotham Project, El capitalismo foráneo. Por suerte están muy lejos, por suerte se terminan poco a poco, declinan sus abyectos cauces, se anuncian como son, monedas, escupen chicles, tienen Guatemalas. Porque donde fueron posible intervención, donde vieron la fruta sazonada al alcance de brazo que encajona, no dudaron de hacerlo. Porque donde se hallaron con guano, con petróleo, con estaño sudado, con cajeras bonitas y fábricas textiles, con sucios pescadores de lámpreas, con terrenos de cauchos o con magros buscadores de oro en las riberas o pequeños patrones de chatas en los puertos o aún con simples piedras del paleolítico, donde hallaron lo útil, la clásica ganancia para su impavidez, lo embarcaron en anchas bodegas transatlánticas, lo custodiaron mucho y le dieron destino de usinas o de acciones. Por suerte están muy lejos, porque ya no tienen talismanes que los salven y hacen que otros abran sus ventanas o bajen sus banderolas. Vean de lleno el sol que fecundó las mieses, vean de lleno obreros, cargadores, muchachos sin comer, jerárquicos pastores con la Biblia al hombro, católicos creyéndolos y raspajes de la muerte en mujeres queridas de turismo. Y entonces es posible que esos otros los vean como son y piensen en libertades y crean en el unto de amor a las familias y busquen desprenderse. Se desprenden. Porque ellos caen de pronto, felices capataces de las tierras volcánicas, de las islas varadas en medio del océano, de las quintas cargadas de rocío donde crece el tomate como un coágulo, de la locomoción, de la primera plana y el teléfono. Caen sin que nadie diga qué importancia tendrá darle de más metros de tierra. Pero al caer, transforman, miren, quitan. Y con la venia dulce de la luna se instalan mercaderes de los sueños, porque acabadamente, con letreros y avisos y empresarios, se hicieron democracia en el ocaso, y en el duro maíz, y en el sol de los trópicos. porque rastreramente con la corbata chic del diplomático intervinieron muelles, jeroglíficos, lugares donde matan a cuadrúpedos, tallarines cantados, ejércitos de negros, porque impecablemente vinieron a llevarse bandoneones y se fueron. Porque tardíamente dieron a cambio el oro del obrero y con sus duros ganglios de bandidos, después de comprobarnos el declive, se nos fueron. Porque pusieron pie y robaron tierra. Porque nosotros somos ese ejército limpio de cachorros, con un diente en la lengua y un puño en cada lance, y un amargo sudor donde acabadamente han de caer los hombres de los dólares, los cajeros del caucho y del petróleo, los que nos dieron luz sin alumbrarnos, los ricos mercaderes que creyeron que América no es de carne y hueso. Ni para los traficantes de nuestra soberanía y nuestro porvenir.